La comunicación es una útil herramienta que todos necesitamos aprender a utilizar de la forma correcta, ya que solo así se pueden solucionar los diferentes conflictos que surgen al convivir con personas que tienen una formación, personalidad y costumbres diferentes. Cuando nuestras perspectivas no se están cumpliendo, tendemos a sentirnos incómodos y no comprendidos. De ahí nace una gran necesidad de tener una adecuada comunicación y así compartir en el momento correcto lo que se está viviendo. Conozca más sobre cómo hacerlo en la siguiente entrevista. Soy Stephanie Campos, esto es Enfoque a la Familia. Qué gusto poder saludarle en esta nueva audición de Enfoque a la Familia, hoy con un tema muy importante que nos enseña a poder comunicarnos y tener una mejor dinámica familiar. El tema, cómo comunicar frustración sin lastimar ni golpear. Y para conversar sobre el mismo nos acompaña nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras, al cual le damos la bienvenida. Muchas gracias. Todos tenemos que aprender sobre este tema porque a todos nos ocurre, producto de la ira, del enojo, del cansancio, experimentamos frustración y sobre todo de las expectativas no cumplidas. Uh-huh. Eso es lo que más genera frustración. Así es. No hay familia perfecta y siempre va a haber alguna situación incómoda que puede ocasionar problemas. ¿Qué métodos para solucionarlos de una forma correcta tenemos que adoptar en nuestras familias? En primer lugar, tomar decisiones que sean imperativas en el hogar. Cuando digo imperativas es obligatorias, de cumplimiento obligatorio para todos, desde papá, mamá y los hijos. No se grita, no se golpea y no se insulta. Esas son los tres no que nosotros tenemos que decidir. No se grita, no se golpea, no se insulta. Las personas valemos, tenemos dignidad. Y el hecho de que seamos familia no nos da derecho ni a golpear, ni a gritar, ni a insultar. Tenemos que comunicarnos a partir del respeto. Pero esto no significa que no experimentemos frustración. Y la frustración hay que saberla manejar para que no caiga en la ira. La frustración viene producto del enojo, producto de la decepción, producto del cansancio, producto del estrés, situaciones no resueltas. Todas estas son situaciones que generan frustración. Es posible definitivamente manejar la frustración. El diccionario de la Real Academia Española define frustración como la acción o efecto de frustrar, es decir, la expectativa no se cumple. Y por consiguiente, frustrar significa privar a alguien de lo que esperaba o dejar sin efecto algo que se deseaba lograr a lo interno. Y esto va a generar una frustración. Nosotros tenemos que aprender a enfrentar la frustración. La mejor técnica de enfrentar la frustración es anticiparla, es esperar esos momentos cuando vengan y tener la actitud correcta. Uno debe de mantener la paz en el hogar, la tranquilidad, el gozo. Y el primer elemento es aprender a enfrentar la frustración teniendo una expectativa realista y sabiendo que las personas no son perfectas, nos van a fallar. Hablemos un poquito de cómo desarrollar esa sana dinámica en pareja o con los hijos a partir de la flexibilidad y la comunicación. Una forma errónea es de manejar la frustración es gritando, es insultando, es lastimando, es humillando a las demás personas porque no lograron manejarlo. Pero nosotros tenemos esa posibilidad de manejar inteligentemente nuestra frustración. Número uno, como ya dijimos, reconozca esos momentos que normalmente generan frustración y usted tiene todo el derecho de anticiparlos, tiene toda la posibilidad de anticiparlo. Número uno, decida con antelación decir no voy a gritar, no voy a insultar, no voy a lastimar. En estos días estaba en un programa de televisión en vivo y la mamá decía yo lastimo a mi hija y la hija le decía mamá, a mí me parece que no me quieres. Y es producto de que la mamá no sabía manejar la frustración, producto del cansancio, de que ahora tenía dos niñas y que ahora tenía demasiado trabajo. En ese caso yo le diría, busque ayuda, busque ayuda para que logre descansar, busque ayuda para que en algunos momentos usted logre dormir, pero no tiene por qué dejar que la frustración le lleve a la ira al enojo, y el enojo le lleve a maltratar o a herir las personas. Si usted aprende a reconocer en qué momentos vienen esas frustraciones, usted puede canalizarlo correctamente. En segundo lugar, usted en lugar de suponer que la otra persona sabe, usted no tiene que creer que él sabe, explíquelo, siempre explíquelo. Es como cuando usted manda al esposo a hacer una compra del supermercado. Yo le voy a anunciar algo antes de que suceda. Número uno, se le va a olvidar qué tenía que traer o algunas de las cosas que tenía que traer. Y número dos, va a traer cosas que no tenía que traer porque a él se le ocurrió ahí. ¿Qué tiene de malo eso? Nada, no tiene nada de malo. Lo que usted puede hacer es decirle, antes de salir del supermercado me llamas, ¿no? Y de esta forma usted va a confirmar qué le falta comprar y qué compró de más. No tiene nada de malo. Es decir, vamos a fallar. Puede venir frustración en las relaciones sexuales, cuando usted espera que él o ella haga algo que usted supone que debería de hacer y usted se queda esperando que él o ella lo haga. Y en lugar de eso, él o ella hizo otra cosa que usted pensó que va de tercero o de cuarto. Y usted quería que primero, uno, dos y tres fueran estas cosas. Bueno, en lugar de suponer que él sabe, explíquele cuál es su expectativa, qué le gusta, cómo le agrada a usted. Y de esta manera vamos a eliminar la frustración, porque es una expectativa no cumplida y esto es dañino. Si usted tiene expectativa de que sus hijos saquen la nota más alta en medio de sus compañeros y sean el mejor promedio, no solo de la clase, sino de la escuela, baje su expectativa. Sus hijos valen porque son personas, porque son sus hijos y ellos merecen ser amados, independientemente de que no llenen la expectativa que nosotros estamos queriendo que ellos llenen. Reconozca los efectos que produce la frustración. Produce enojo, produce ira, produce resentimiento, produce irritabilidad. Eso produce, terminamos lastimando. Si usted hace una lista de las consecuencias de la frustración, produce distanciamiento entre nosotros. Usted se dará cuenta que no vale la pena reaccionar ante la frustración. La frustración uno tiene que aprender a manejarla desde el punto de vista de que no es malo que las personas nos fallen. Lo que es malo es la reacción que tenemos frente a la frustración. Establezca un pacto mutuo entre ustedes, un pacto donde se permitan experimentar frustración y decírselo con respeto. Un pacto donde se permitan no gritar, donde digan no vamos a gritar, no vamos a agredirnos, no vamos a humillarnos, no vamos a ridiculizarnos, vamos a respetarnos, vamos a tratarnos con admiración y con respeto. Y para lograr establecer un pacto de respeto y verbalizar lo que se siente, definitivamente hay que ir como al paso uno y es fortalecer la comunicación, porque no puedo expresar que estoy frustrada, que tengo alguna decepción, que tengo un enojo, si no hay una correcta comunicación en el hogar, tanto entre esposos como padres con los hijos, hijos con los padres, donde me dé la confianza de poder decir, ahorita no podemos conversar, me siento frustrada, hay algo que me enoja, hay algo que me molesta, porque por lo general en las familias quizás se ha acostumbrado solamente a gritar, solamente a dar órdenes, solamente a establecer límites, pero no se ha fortalecido, como lo decía el paso uno, que es la comunicación. Para que la confianza crezca, tiene que haber seguridad en la relación. Es decir, yo tengo la certeza de que puedo decirle esto y no se enoja. Esa seguridad la damos cuando somos capaces de decirle, no tengas miedo de decírmelo, mi amor. Pero también tenemos que tener la confianza de decir, me duele cuando me lo decís de esa forma. O no me trates como si yo fuera tu hijo. Por favor, trátame como a un adulto. O podemos decir, no puedes suponer que yo no te amo porque no cumplí tu expectativa. Yo te amo. Lo único es que no pensé que eso era importante. O quise descansar primero y luego iba a hacer lo que me habías dicho que hiciera. De esta manera nosotros podemos expresar lo que estamos sintiendo. Yo te amo, pero lo había ordenado de esta manera. Esta confianza debe de existir entre nosotros. Por eso siempre sugerimos en Enfoque a la Familia que las reglas del juego se definan en momentos tranquilos. En momentos tranquilos hay que hablar de aquello que nos frustra. También es necesario tomar ese tiempo para tranquilizarse, para desconectarse, para que se nos baje el colerón, que se nos baje la frustración y demás, porque muchas veces, como usted lo decía, si hablamos con todo lo que sentimos, a veces no podemos conectar lo que nuestro cerebro está pensando con lo que decimos. El cansancio, el estrés, la frustración generan pensamientos distorsionados. Si estos se dan y le damos paso a esos pensamientos, vamos a herir y vamos a sentir que nuestra relación es un desastre, que no sirve para nada, que no me ama, que no me comprende. Esos son pensamientos distorsionados producto de una frustración, del enojo, del estrés. Entonces, hay que generar el espacio para tranquilizarnos. Cuando usted experimenta la frustración, en lugar de reaccionar, dese la oportunidad de descansar, reflexionar lo que va a decir, cómo lo va a decir, qué es lo que está pensando, y esto le dará mayor objetividad a la hora de decir las cosas y va a producir el efecto correcto. Ese es el secreto. Hay que recordar que seguimos juntos. Por lo tanto, lo más importante no es decir lo malo que el otro hizo. Lo más importante en medio de la frustración es recordar que seguimos juntos y que la persona que amo tiene que sentir que es un privilegio vivir conmigo por la forma en que yo estoy reaccionando, porque le respeté, porque le admiré y porque se lo dije en el tono correcto. Esto genera una sinergia impresionante y dan ganas de vivir con una persona así. Oye, mi amor, yo estaba esperando que hicieras esto y esto, pero no lo hiciste. La otra persona puede decir, bueno, ni se me ocurrió por la cabeza que estabas esperando eso. Pero te agradecería si me lo dices. Si me lo dices, yo lo voy a hacer. Y de esta manera nuestra convivencia cada vez es más agradable. Tenemos que hacer de nuestro hogar un refugio emocional al que todos deseamos llegar. Tenemos que hacer de nuestro hogar un lugar donde sea agradable vivir, donde haya calor de hogar, donde haya respeto entre nosotros, donde haya cooperación mutua y donde nos demos la oportunidad de corregirnos el uno al otro sin herirnos. Así que no se vale suponer que el otro tiene que adivinar o interpretar o ver qué es lo que yo quiero que haga. No se vale. Basta con pensar que somos hombre y mujer. Uh-huh. Al ser diferentes vamos a tener una óptica de ver las cosas de manera diferente, una forma de entender las cosas y por lo tanto vamos a experimentar frustración porque vamos a actuar de manera diferente. Crecimos en ambientes diferentes, en cada uno de nuestros hogares donde nos criaron hacían las cosas de una forma. Al casarnos tenemos que encontrar una nueva forma de hacer las cosas, por lo tanto tenemos que aprender a aceptar que somos diferentes y solamente ese hecho va a generar frustración. Así es, bueno, y todos los días estamos aprendiendo cosas nuevas y creo que hoy hemos aprendido muchísimo y mañana en la segunda parte de este tema vamos a aprender más, entonces nos escuchamos mañana. Seguro, será un privilegio volver a hablar de este tema. Cada familia debe de establecer límites con respecto a la comunicación y buscar para que el diálogo sea sano. Esto dará sin duda alguna muy buenos resultados en el hogar. Recuerde mañana escuchar la segunda parte de esta entrevista. Le invitamos para que conozca más de este ministerio en nuestra página enfoquealafamilia.com y de nuestra tienda en línea donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.